Tenemos al aire a Claudia Marioni, que se encarga de estas cosas, así que bueno, la vamos a saludar y nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Claudia, bienvenida. Camila Santos te saluda. Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno Claudia, muy bien. Vos, gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Y no sé por dónde empezar, pero vamos a empezar primero por las constelaciones familiares. Quiero que le cuentes a la gente qué es una constelación familiar y luego para qué sirve. Bueno, te voy a contar un poquito. No es algo fácil de explicar, no porque la gente no tenga la comprensión, sino porque es una experiencia. Constelar o participar de un taller de constelaciones familiares es una experiencia que para cada persona va a ser diferente, ¿sí? Se llama terapia sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trabajar con la información del sistema familiar. ¿Sí? Nosotros como almas que estamos habitando este cuerpo, estamos atravesados por la información de inmediatamente de cuatro generaciones, ¿sí? Que son nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y por lo general tenemos información y hasta ahí nomás de los abuelos, ¿no? Entonces, todos aquellos conflictos, aquellas situaciones que fueron quedando sin resolver en el sistema familiar al cual estamos vinculados, precisamente por ser parte de ello, está guardado en una memoria, ¿no? Y como esto se llama el alma grupal. Y ahí es donde nosotros estamos conectados y podemos ver que a veces esos conflictos que no se pudieron resolver de cualquier índole, ¿sí? Como almas, que estamos sintonizados a eso. Y eso se va a presentar en nuestras vidas en un síntoma. Qué sé yo, no poder sostener una relación de pareja, no generar dinero, no tener éxito en el trabajo, no poder haber estudiado una carrera y tener que trabajar de otra cosa, no sé, una enfermedad, ¿sí? Y entonces podemos ver a través de esta dinámica que es constelar, que se trabaja en forma grupal o individual, podemos ver dónde estamos atrapados. Entonces siempre digo yo, bueno, che, ¿dónde está tu alma? ¿Está sintonizada con vos mismo o está sosteniendo otra cosa? Entonces las constelaciones nos muestran esta dinámica, dónde quedamos atrapados. Esto es muy es un movimiento muy desde lo inconsciente, ¿no? No somos conscientes de ello. Solo cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos que son de autoconocimiento, empezamos a darnos cuenta ahí dónde hemos quedado en el camino. Entonces las constelaciones hacen eso, es un poquito ayudarnos a desanudar los enredos del alma y volvernos más al presente para estar precisamente eso, presentes, en el aquí y el ahora, pudiendo observar lo que se nos presenta, lo que está teniendo fuerza para avanzar y saber resolver los conflictos que se presentan día a día, ¿no? Es un poco eso, es una constelación, es un trabajo que te ayuda a volver el alma en vos, por decirlo de una manera, ¿sí? Claudia, y vos en este trabajo y en esta experiencia que nos contás, ¿no? Que decís que, bueno, es una experiencia, supongo que para cada uno, súper, ¿no? Individual, en el sentido de que cada uno, vos lo nombrás, ¿no? Tiene distintos conflictos con uno mismo y también con lo que trae de sus antepasados, como vos explicás. ¿Cómo vos qué harías en este caso? ¿Guiarías a esa persona que va en busca de ayuda? Digo, voy a una consulta con vos y digo, tengo determinado problema y vos ahí ayudarías a resolverlo desde este lado. Sí, desde la consulta individual hay varias formas de trabajarlo, ¿no? Yo lo que más me gusta es escuchar a la gente. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué te pasa? Yo siempre la pregunta que les digo, che, ¿qué te aprieta el zapato? ¿Qué es lo que te jode en este momento? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? Entonces trabajamos ahí con eso, o vienen específicamente, a veces viene la persona con un conflicto, mira, tengo tal conflicto, ¿no? Con mi mamá, con la historia familiar, con esto, con aquello. Entonces hay muchas cosas que para algunas personas puede significar una pavada o nada, y para otras es un mundo, ¿no? Entonces, es toda una situación a veces no poder resolver algo que puede parecer insignificante desde la mirada afuera, ¿no? Sin embargo, para esa persona puede representar el todo y el bloqueo de todo también, ¿no? Entonces no necesitamos por ahí tener una enfermedad que nos atraviese para decir, che, estoy mal. A veces es no entenderme con un hijo, la indiferencia de un familiar, la falta de comunicación. A veces son cosas que parecen sencillas, sin embargo, van a tener que ver con algo que se llama lealtad a veces, ¿no? Que puede ser esta lealtad al sistema. Si en mi sistema familiar no había comunicación o las relaciones eran distantes o no había una conexión afectiva, esto uno lo va repitiendo y mucha gente se empieza a dar cuenta de esas cosas. No nos olvidemos que estamos hoy en día en un mundo donde la comunicación es factible en todos los órdenes, ¿no? Entonces, no solo en las redes sociales, sino que hoy es fácil comunicarse. Entonces empezamos a notar esos déficits y podemos verlo a través de un trabajo terapéutico. En el consultorio individual se puede hacer a través de un set que se llaman vincores, ¿no? O palitos, le decimos, que van a representar a la familia. Y en la forma grupal hay personas que van, se despliega el conflicto, ¿no? El constelador, en este caso yo, va a proponer una imagen, va a proponer decir, mira, miremos este movimiento. Entonces, por ejemplo, si es un conflicto de madre-hijo o de una mujer, un hombre con su madre, con su padre, se ponen dos personas que representen esas personas. Y lo que sucede en las constelaciones es que los representantes toman energéticamente el lugar de esas personas, aunque no las conozcan, ¿sí? Esto no es evidencia, esto no es no es algo que sucede porque el constelador tiene una visión, no. Esto es un movimiento que se presenta en ese trabajo terapéutico, ¿sí? Por eso te decía hoy que es una experiencia. Y entonces esas personas que van a estar representando a alguien que no conocen, que quizás se murieron, nos van a dar una información, ¿no? Porque van a estar sintiendo lo que sentían esas personas. Entonces ahí es donde está el movimiento. Por supuesto que las constelaciones tienen como terapia una filosofía que las sostiene, que las respalda, ¿no? Entonces el terapeuta lo que va a hacer es uso de esa información, donde va a captar el desorden, el conflicto, donde se produjo ese es precisamente un desorden que se produce, ¿no? Y que eso va a generar una adaptación, pero que no va a hacer que la persona sea feliz. Yo puedo vivir toda una vida con la indiferencia de mi papá, de mi mamá, de alguien de la familia, pero esto no quiere decir que me haga feliz, ¿sí? Entonces yo me adapto a vivir en eso, y cuando la persona puede ser consciente de eso, se puede buscar si eso viene de alguna situación, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a contar un caso. Hace sí. poquitos días atendí a una persona que precisamente hablaba de la comunicación, ¿no? Y entonces pudimos ver que era que con los hijos había mucha indiferencia, los hijos iban de la casa grandes, adultos ya, y pasaban meses, no llamaban, ¿no? Entonces esta señora le dolía esta situación. Y pudimos ver que uno de sus hijos estaba inconscientemente en sintonía con su abuelo, que había venido de Polizón en un barco. Entonces, de otro país, no recuerdo, creo que era Alemania. Y entonces, ¿qué pasaba? No tenía que hablar, porque si era descubierto, ¿no? Sí. No sabía qué iba a pasar, ¿no? Estaba en peligro. Entonces, este hijo inconscientemente estaba trayendo la memoria a este abuelo que no hablaba. Y ese abuelo que vino a los 8 años de ese país, de Polizón, vino así, en silencio. No hablaba, no podía comer, tenía que salir de noche oscura. Lo mismo hacía este hijo. Y pudimos ver ese movimiento y ella pudo integrar y hacer un trabajo con este abuelo. Entonces, todo ese movimiento es lo sanador, poder ver el dolor del otro, el comportamiento del otro tiene un sentido, no es porque sí. Y esto es lo que sacan a la luz las constelaciones. Nos muestran esto que vivieron nuestros antepasados y que muchas veces no fue visto, no fue reconocido, no fue honrado. No, el abuelo es así, decimos, ¿no? Bueno, no le demos pelota, viste, es un viejo renegado. Que eso pasa, ¿no? Un poco, ¿no? Como aceptar lo que ya está y como, bueno, es así esta persona o bueno, no me habla porque... Y creo que esto está bueno para eso, ¿no? Para poder ver, ¿no? Como desde otro lado y poner, conectar también con uno mismo, ¿no? Es para tomar una nueva comprensión y aceptación del comportamiento del otro, no querer cambiarlo, entender que todos, absolutamente todas las personas estamos vinculados con estos ancestros, los hayamos conocido o no, sepamos que existieron o no. Entonces, lo que trajo toda esta era de comunicación también es sacar a la luz todo un montón de información que está en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, pero de lo que no somos conscientes, y ponerlo en conciencia, ese es el trabajo de las constelaciones, sacar a la luz información que está oculta. Vuelvo a decir que no es un trabajo ni de mediunidad, ni de adivinación, ni de evidencia. Esto es un trabajo que precisamente el terapeuta se forma para poder acceder a esa información que se va mostrando en el trabajo terapéutico, ¿sí? Por eso te decía al principio que es una experiencia, que para cada persona la va a vivir de alguna forma, algunos van a percibir de una manera, otros de otra, pero como trabaja a un nivel profundo esta terapia, trabaja haciendo un movimiento en el alma, a veces desde lo lógico y desde lo consciente no te das cuenta. No, hice una constelación pero no me di cuenta, y después empieza a aparecer distintos situaciones, qué sé yo, hay gente que, por ejemplo, ahora estoy en Huatrache, que hoy estoy de constelación, haciendo constelaciones aquí. Ayer hablaba con una consultante y me contó que ella había hecho una constelación y que en el tiempo empezó a ver que todos eran buenos. Ella siempre estaba enojada con todo el mundo y de rompe raje cambió todo. Y entonces yo le respondo, ¿no sabes que la que cambió la mirada fuiste vos? Claro, la persona. La persona cambia su óptica. Eso te iba a preguntar, Claudia, el qué pasa después, el luego de tener una consulta por esta constelación, o y también preguntarte cuántas se necesitan, o eso va también dependiendo de cada persona. No, las constelaciones no es una terapia que se sigue con continuidad, no es que tenés que hacer toda la vida, o sea, yo que soy consteladora, a mí me encanta, y siempre que puedo participar, yo como espectadora, como participante, lo hago, ¿no? Porque sé el beneficio que eso trae. Después de una constelación, vos en una constelación, ya sea individual o grupal, trabajás un tema, ¿no? Un conflicto. Sí. Y luego siempre les digo a la gente, bueno, no esperen que vos te vas de una constelación y dices, ay, se me ordenó todo, ya está todo resuelto, sino hicimos una intervención, hicimos una mirada, ¿bien? Y esa mirada es la que en el tiempo se va a ir ordenando internamente, no desde la mente, sino es un movimiento que el alma va a hacer, y que el alma trabaja desde un lugar suavecito, dócil, sin violencia, lo hace lentamente. Y a veces la comprensión no es inmediata, pero sí se va a manifestar en algo que se ordena y que va a cambiar la percepción del consultante. A veces lo ve, y a veces hay gente que vuelve a la consulta y me dice, no me di cuenta, y en la misma charla, no, porque pasó, cambió mi hijo tal cosa. Le digo, bueno, pero fíjate que trabajamos esto y lo que se ve ahora es el cambio afuera. A veces puede ser muy rápido y a veces tarda un tiempo, porque eso va a depender del estado de conciencia de la persona, ¿no? Y entonces eso vuelvo a decirte, no es para decir, bueno, me fui de... ¿Viste cuando vos te haces un masaje? Y vos fuiste de una sesión y sentís en el cuerpo eso, qué lindo, te relajas. Sí, como lo inmediato, ¿no? Digo, me aplico el masaje, inmediato. Claro. Sí. En la constelación a veces puedo tomar conciencia de un cambio inmediatamente y a veces tarda. Yo generalmente cuando cierro un trabajo terapéutico, ya sea grupal, le pregunto a la gente en lo grupal, che, ¿qué te diste cuenta? ¿Qué viste hoy? Y hay gente que te dice, mira, me di cuenta un montón de cosas, pero me las llevo para procesar. Y en la consulta individual pasa lo mismo. Se dan cuenta de algunas cosas, pero el efecto es en el tiempo. ¿Sí? Y esto no quiere decir que una persona tiene que vivir constelando, aunque siempre mi recomendación es participen de los talleres porque son muy ricos, y el solo el hecho de participar, la participación no es pasiva, es totalmente activa y te hace dar cuenta de un montón de cuestiones. Hay gente que viene y dice, mira, yo vine a trabajar un tema y después me di cuenta que era otro, ¿no? Porque, bueno, un taller precisamente, yo en lo personal, esto es desde como yo trabajo, ¿no? Sí. Doy mucha información, explico movimientos, el tema que trabaja el consultante, el cliente, siempre es personal, ¿sí? No es que todo el grupo sabe lo que se trabaja, ¿no? En lo individual, bueno, lo sabemos el consultante y yo. Claro. Pero en lo grupal... se lo dejo para el cliente. Sí, después explico algún movimiento, en esto vimos tal cosa, y entonces y ahí aplico la parte como más teórica, la parte filosófica de esta terapia, ¿no? Y eso, la gente ya con el hecho de saber determinadas cosas, eso va generando un cambio interno. Entonces, como te decía, no es una constelación para salir y ver fuegos artificiales, digo yo, una terapia, ¿no? Vos no salís viendo fuegos artificiales, a veces salís hasta cansado, pero sí con el transcurso del tiempo vas tomando conciencia de esa información que se fue moviendo. Ese es el trabajo. Por eso te digo, una constelación trabaja suave. Desde lo personal, nunca le digo a un cliente, bueno, volvé a los 10 días, 15 días, un mes. Yo los dejo que ese trabajo opere internamente y en el tiempo, cuando quieran ellos, creo, firmemente creo que cada persona, desde su ser adulto, tiene que darse cuenta cuándo es el momento de volver. Bien, a veces pasa un año, dos años que no vuelven, y a veces a los dos, tres meses vuelven porque dicen, mira, me di cuenta de todo esto y quiero seguir trabajando. Claro, surge entonces esa necesidad, ¿no? También de como desandar otros conflictos quizás, o también ir por otro lado, ¿no? Y también en ese mismo trabajo de cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Por eso te decía, tiene que ver con el darse cuenta y la conciencia de cada uno, ¿no? Hay gente que está muy comprometida, hay gente que va y hace terapia y después viene con tele y el resultado de la terapia conmigo la comparte con su psicólogo. También tengo psicólogos que me derivan gente. O sea, hay una apertura de esta información, porque claramente sí quiero dejar claro esto, que una constelación es una intervención donde vos ves tu situación, el conflicto, desde otro aspecto, desde otro punto de vista, como podría ser una biodecodificación, como podría ser una lectura de registros akáshicos que nombraste hoy. Son todas intervenciones que se hacen, que el cliente se lleva una nueva información para focalizarse en el tema y para darse cuenta de aquello que tiene que trabajar, o por lo menos focalizar, dónde tengo que mirar, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que estamos... No sé, ayer una persona me dijo, no, está todo mal en mi vida. Bueno, empecemos por algo, porque cuando está todo en desorden, vos no podés hacer una constelación, querer que vaya todo ordenado. Empecemos por el orden, claro, ¿no? Entonces, en la escucha hacia el otro, esa es la capacidad del terapeuta, ¿no? Como el psicólogo. Cuando el psicólogo te escucha, te escucha, te escucha. Y muchas veces no te hace evolución. Y a veces en la escucha está la misma respuesta hacia la persona, ¿no? Lo que pasa es que a veces la persona se va de... Entonces, no, vamos a focalizarlo. Y eso es lo que hace la constelación. Te focaliza, te muestra el desorden, ¿no? Recordemos que las constelaciones también se las conoce, o se habla órdenes del amor. Entonces Hellinger, que es el creador de esta, o fue el que la sacó a la luz, o el que más la mostró, por decirlo de una manera, ¿no? Él hablaba de los órdenes del amor, de tres principios básicos que nos atraviesan y que, aunque no los conozcamos, nos atraviesan, y que si no los podemos sostener, van a traer dinámicas de conflicto en otras áreas, ¿sí? Entonces, esos órdenes lo que hacen es como parte de la, no es como, es la filosofía, es una de las partes, los pilares de la filosofía de Hellinger, de las constelaciones, mostrarnos el desorden. Y a veces yo creo que el desorden es que no tengo un trabajo, pero resulta que hay otra cosa que me va a mostrar la constelación, ¿no? Y que viene por ahí, claro, más profundo, ¿no? Pensando. Por ejemplo, el otro día en Bahía estuve trabajando, ¿no? Estuve haciendo una constelación en Bahía Blanca. Y una chica vino con un tema, pero la constelación te llevó para otro lado. Y entonces ella después me dice, sí, yo lo vi esto, pero no quería verlo. Y sin embargo, vuelve a salir a la luz eso. Entonces yo le digo, porque mientras no trabajes esto, no hay acceso a otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, ella era un tema de pareja y la llevó por otra área, ¿no? Bueno, tenías que trabajar esto. Entonces después se fue agradecida porque dijo, yo resisto esto, pero si yo me doy cuenta que si no lo veo, entonces bueno, ahora hay que focalizar ahí. Y entonces el tema es, bueno, si yo siempre hago el chiste, ¿no? Digo, che, ¿qué pastillita me tomo ahora, no? Bueno, no, ya el hecho de poder decir, bueno, me voy a poner a atender esto, ya la misma información que tiene el alma empieza a mover otra información para el darnos cuenta. Y al ocuparse. ¿Bien? Claudia, contales a la gente dónde atendés o cómo te pueden contactar para asistir a algún taller o alguna consulta individual. Bien, bueno, Mañana voy a estar dando una charla en Marinelli. Bien. Desde las 10 de la mañana hasta 11:12, calculo que va a durar la charla, que va a ser una charla informativa y va a ser con ejercicios sistémicos también, ¿sí? Es una charla que tiene un arancel de 1,000 pesos y va a ser un trabajo de movimiento para que puedan experimentar lo que pasa en el cuerpo cuando hacemos constelaciones. Bien. ¿Sí? No es una constelación, ¿eh? Es una charla informativa. A modo informativo. Bien, ¿sí? Perfecto. Y después, bueno, yo vivo en Santa Rosa, si bien viste que tengo número de Buenos Aires, lo tengo porque cuando me fui a formar a Buenos Aires, me fui a vivir a Buenos Aires. Un tiempo te quedó el número. Bien. Así que me pueden encontrar con mi número, que es 11-37-57-2108. Y si no, en las redes sociales, en Facebook como Claudia Marioni, en Instagram como Claudia Rosana Marioni, y ahí suelo subir las fechas y los encuentros que voy haciendo, ¿sí? También estamos trabajando, estoy haciendo encuentros en otros espacios, como en el espacio holístico que es Mangalam, sí, y el espacio de Shantian. Así que también trabajando con las chicas ahí. Así que bueno, el movimiento está viendo mucho, sabés que hubo una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que fue la que trajo como un movimiento, una apertura muy grande de información hacia las constelaciones familiares, y bueno, así que Santa Rosa no quedó excluido de eso, al contrario, tiene una apertura grande y la gente tiene muchas ganas y mucha necesidad de mirar su vida desde otro lugar. Desde otro lugar. Van a ser bienvenidos todos los que quieran, ¿sí? Claudia, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde por Radio Municipal y bueno, quedan los teléfonos a disposición para lo que quieras comunicar, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a tu equipo, un encanto todo y un placer siempre estar informando y comunicando de las cosas que uno hace, que están al servicio también de la comunidad, ¿sí? Un abrazo a vos y a todo tu equipo, ¿sí? Gracias.